Rock, género musical surgido en la década de los 50s, que evolucionó en una gran variedad de estilos y todos se encuentran aquí. Rocknatos ya comienza. Déjate llevar por Rigo Cisnado y Raúl Martínez en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a este, su programa Rocknatos. Me presento, soy Rigo Cisnado y del otro lado de En Controles está la bella Vane y Jerita, ahí trabajando, también encargado de ¿qué es? Cusey TV, en el canal 8, que ya también pronto vamos a tener contenido. Y bueno, pues hoy Josué y Raúl me han dejado solo, esperemos un rato más. Pero bueno, prácticamente no estoy solo, aquí tengo... en cabina, señor Phillips. Muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchachos, pues, ¿qué tal si se presentan cada uno de ustedes? Si me va diciendo el instrumento que toca o su rol en la banda. Bueno, yo soy Elvis, yo soy guitarrista. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Abraham, soy el baterista de la banda. Y yo soy Fabián, soy el bajista. Muy bien. Muchachos, ¿cómo es que surge el proyecto de señor Phillips? Bueno, Básicamente lo que es el nombre de señor Phillips surge en memoria al abuelo del bajista, de Fabián. Este señor le decían el Phillips, a él le decían el Phillips cuando en vida. Uh-huh. Y siempre él lo apoyó, tanto a él como a nosotros. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, nos estuvo apoyando. Él también era músico, él tocaba el violín. Y básicamente de ahí surge el nombre de señor Phillips, en memoria a él. Ah, pues entonces está muy, muy buena onda eso que hayan hecho. También indicarles que estamos transmitiendo en Radio Cusey, desde las cabinas aquí en el módulo N de Cusey, en la Universidad de Guadalajara. Y pues también iniciamos el programa con Still Into You, de Paramore, que a veces se nos olvida presentar, luego, tanto que nos costó buscar una canción para irla acomodando, que no la presentemos como que no. Pero a ver, muchachos, la música que ustedes hacen, ¿cómo la definen? Pues la música que nosotros hacemos, los sonidos, más que nada son, quisimos fusionar como lo viejo con lo nuevo. Ajá. Porque cada uno de nosotros tiene influencias diferentes. El baterista es un poco más oldie, tipo Led Zeppelin. Nosotros somos más de la nueva escuela, Arctic Monkeys, Tame Impala. Entonces básicamente es un sonido nuevo, combinando los tanto viejo como nuevo. Y en sí, en algún género que se puedan definir, ¿cuál sería? Pues para nosotros lo catalogamos como un rock alternativo. Pero mucha gente pues nos dice que somos rock en español, hasta drip pop. O sea que yo se los dejo a su criterio, más que nada. Ya, cada quien. Pero sí, pues sería como un rock alternativo. Y ya en cuestión de estar componiendo las rolas, ¿quién se encarga de las letras? Pues el vocalista sí es el que trae la idea siempre. Pero nosotros ya en el ensayo hacemos todo, ¿no? O sea, ya ensamblamos, sí, pues, conforme a la base que trae el vocalista, nosotros ensamblamos la música, hacemos los detalles de la voz, de la letra, entre todos hacemos todo. Ah, muy bien. Pues ahorita vamos a escuchar una rola de ustedes, la que es Para Seguir. No sé si puedan decirme algo acerca de esta canción. Bueno, la verdad, esa canción casi nos salió de la manga. Resulta que hace dos meses más o menos, fuimos a grabar a Monterrey y íbamos nada más por un tema. Entonces ya estando allá, nos dijeron, no, pues saben que van a ser dos temas. Pues esa rola pues estaba ya como que más o menos. Entonces ahí como, pues ahora sí que estábamos emocionados y nos salió casi de la manga ahí los arreglillos. A ver si les late ahí. Tenían que improvisar de rápido, sí, y salió muy bien. Y más que nada porque hubo muy poco tiempo. Pero a ver si les late. Muy bien, pues vamos a escucharla y regresamos en un momento más a Rocknatos. Conmigo.

Rocknatos, nacidos para el rock. Bien, y ya regresamos nuevamente a Rocknatando en el bloque de Ando Recordando, donde acabamos de escuchar a The Police con una canción genialmente acosadora, la definen por ahí. Sé que es Every Breath You Take. También una rola pues muy, muy clásica. Y bueno, hablando de rolas clásicas, me decían que tú, el baterista, eres como de influencia también clásica, ¿no? Sí, sí, algo sí. Algo más retro. ¿Cómo depende cada influencia de ustedes para formar lo que hacen? ¿Qué tanto influye? Pues sí, sí es eso. Es como la escuela, las influencias que tenemos, pues, cada uno. Por ejemplo, no sé, a lo mejor a mí me define darle como más duro a la batería por mis influencias de Deep Purple, de Led Zeppelin, no sé, algo de Black Sabbath. Nada más, por ejemplo, las tarolas, los tambores así como más duros, y ya, por ejemplo, Fabián, Elvis, no sé, a lo mejor algo más moderno, más digerible, no sé, o sea, más limpio, no sé, algo así, pues, más o menos. Uh-huh. Me decían también que al momento de componer, bueno, ahorita tienen dos canciones, pero ¿tienen más canciones ya como en proceso de grabación o qué onda? Sí, tenemos otras cuatro canciones. Uh-huh. Tenemos otras cuatro canciones que ya están, dos de ellas ya están terminadas, ya para empezar a grabarlas. Y las otras dos todavía están en proceso de terminación de producción, pero básicamente sí, ya están también casi concebidas, por así decirlo. Sí. Y ya en cuestión de los lugares donde se llegan a presentar, ¿cuáles vienen siendo más o menos donde radican? Pues nos vamos a presentar este mes, este 25 de abril en Ocotlán, en un festival de música que hacen allá. Es el evento que tenemos más próximo. Y probablemente el mes que entra de mayo vamos a tocar me parece que el 20 de mayo, por esas fechas, en el Palíndromo. Pero igual vamos a estar subiendo las fechas a las redes sociales. Sí. Que los pueden buscar en Señor Phillips en Facebook o en Twitter. Ah, pues para estarlos checando, igual promoviendo, a ver los eventos que tengan próximos. Y bueno, ahorita que estamos en lo del momento del escenario, estando arriba del escenario, ¿cómo se desenvuelven? ¿Tienen alguna especie de show o solamente tocan así lo que se les salga? Pues sí, realmente es lo que se sienta en ese momento. Y es también dependiendo con qué tipo de canción empieces, así puedes, y como se sientan todos, siempre va a ser así, siempre, si uno de los cuatro integrantes viene un poco, no sé, más distraído, o viene como con otro tipo de sentimiento, como que eso se contagia y es como se desenvuelve en el escenario, o sea, ya realmente lo que tú sientas en el momento, ahí en el escenario. De una manera emotiva. Uh-huh. Ah, muy bien, y... Por ejemplo, no sé en cuántos lugares se hayan presentado, pero ¿cuál es el que más recuerdan y por qué lo tienen así? Pues prácticamente Señor Phillips es un proyecto nuevo que empezamos en octubre del año pasado, y nuestro primer evento fue el de Coca-Cola, que fue un concurso que se llamaba Possibility Challenge. Entonces, pues prácticamente esa fue nuestra primera presentación y ganamos como mejor tema inédito. Sí. ¿Cuántos fueron las bandas que participaron en este más concurso? Más o menos como 1,500 bandas en cuatro estados. Ah, o sea, que entonces les fue muy bien, ¿no? O sea, sí, ser el primer lugar de 1,500 bandas. Sí. Estuvo... Yo creo que sí fue algo muy emotivo para nosotros, como que eso nos motivó tanto para seguir en esto de la música, porque veníamos de otro proyecto anteriormente que se deshizo, y pues sí nos motivó mucho a seguir. Bien. Y ya en cuestión de la respuesta de la gente al verlos tocar, ¿cómo la han sentido? Pues sí, sí se ha sentido más la respuesta de la gente, ya que pues viendo las fotos y todo eso en redes sociales de que nos fuimos a grabar allá a Monterrey, al estudio. Uh-huh. Y pues como que sí es como, no sé cómo llamarlo. Un escalón. Como un escalón más que nos hizo como llegar a la gente. Ah, perfecto. Pues ahorita se nos va terminando el tiempo de este bloque. ¿Qué tal si nos vamos a escuchar a...

Ay, falso instinto. Se me va la banda, pero por cierto, saludos a la banda hasta Houston. Y bueno, recordándoles también que aquí está el señor Phillips con nosotros. Una de las nuevas propuestas de la escena emergente tapatía. Muchachos, hablando de la escena emergente, ¿junto a quién más de la misma escena han llegado a presentarse? Pues sí, nos hemos presentado con muchas bandas, de la Certilia, de hecho, creo que estuvo con ustedes. Sí, la semana pasada aquí estuvo Lizard. Devil Sticks, ¿quién más? Wall. Hemos estado con... Recuérdame, Elvis, otra banda. Pues yo creo que ya son como de las poquitas bandas que son escena emergente aquí en Guadalajara. Creo que sí, son ellas, básicamente. Y en cuestión de la escena independiente, ¿cómo la ven? Bueno, ustedes, desde su punto de vista, ¿cómo ven que está la escena independiente? Pues nosotros lo vemos desde una perspectiva buena. Ahí hay muy buenas bandas, hay muy buenas propuestas también. Sí, también vemos que casi no hay ese apoyo como quisiéramos que lo hubiera o como lo había anteriormente. Pero sí veo que sí hay muy buenas bandas. Todo está ya, ahora sí que uno tiene que hacer todo. Tiene que hacer prácticamente todo, mercadotecnia, etc. Y yo lo veo bien. Yo veo aquí la escena en Guadalajara bien. Sí lo veo bien. ¿Ustedes, muchachos, cómo ven la escena? Para mí la escena independiente aquí en Guadalajara sí es buena, pero no es apoyada, lástima. Como en otros países, que allá prácticamente como los Arctic Monkeys, ellos salieron del garage y se hicieron mundialmente famosos. Sí. Creo que eso le falta a México, ¿no? Creo que es un poco de malinchismo lo que hay aquí, siento yo. Sí. ¿Qué más creen que les haga falta aparte del apoyo? Aparte del apoyo, yo creo que también de la gente, ¿no? La gente a veces no se pone a escuchar una banda nueva porque a lo mejor no sale en la tele o en la radio. Yo invito a la gente a que escuche las nuevas propuestas de Guadalajara, que son muy buenas, y que nos den una oportunidad. Sí. Ya lo escucharon, para que escuchen más Rocknatos. Que de hecho en esta semana ya va a salir, ahora sí, como no solo programa de radio, sino en podcast. Así que va a ser más fácil que lo puedan encontrar. También los programas pasados. De igual manera conocer acerca de la escena emergente de Guadalajara. Y bueno, también de todo México te hemos entrevistado. Y pues ya que conozcan nueva música y no se queden tan encerrados en un género o en ciertas bandas. Muchachos, los obstáculos. Sé que tienen poco tocando, pero ¿ha habido algún obstáculo con el que se hayan topado? Anteriormente, bueno, ahorita con este proyecto, señor Phillips, hasta ahorita no. O sea, hasta ahorita ya como que todos esos obstáculos los pasamos en otros proyectos que estuvimos. Desde el hecho en el ensayo con los mismos integrantes de la banda, de que fulanito no llegaba tarde, o sutanito no iba, etcétera, etcétera. Pero ya ahorita ya como que señor Phillips, que somos los cuatro, ya nos integramos, nos entendemos bien. Entonces ya ahorita yo pienso que ya esos obstáculos ya los pasamos. Y quizá ese puede ser como uno de los hechos por los cuales vamos bien, vamos por buen camino. Y lo mejor de haber formado a señor Phillips, ¿qué ha sido? Yo creo que... ahora sí que representar todo lo que sentimos en ese momento en la música es como no se puede explicar. O sea, la verdad no tengo las palabras así como para definir qué es lo que se siente, pero el hecho de que te empalmes bien con los otros tres integrantes y estén todos como en la misma sintonía, eso como que motiva para poder desplayarte totalmente y representar todo lo que tú sientes en ese momento en la música. ¿Y ustedes, muchachos, qué ha sido lo mejor de haber formado señor Phillips? Pues como repitiendo lo que dice Elvis, que los cuatro nos la llevamos muy bien. Eso, yo creo que eso es lo principal, que vamos como por decir en el mismo canal. Y pues disfrutar lo que estamos haciendo. Y también algo de lo que a mí me gusta de señor Phillips es la música. O sea, la música que hacemos, a mí, o sea, si no te gusta lo que haces, no lo disfrutas. Entonces yo creo que mientras te gusta la música que estamos haciendo, yo creo que haces las cosas bien. Perfecto. También es de la misma opinión. Ah, igual, igual, porque por ejemplo yo, que soy el más grande de los cuatro, yo he tenido varios proyectos. Uh-huh. Y pues ahora sí, estoy hablando más o menos como del 2003, 2004, y nunca había topado así con un proyecto así. Pues ahora sí que es lo mejor, es donde estoy ahorita más a gusto. En estos que son 13 años que llevas como músico, ¿es donde has visto que hay mayor conexión? Sí, la verdad, sí, porque por ejemplo lo que decía Elvis, de que ya en una banda, ya si no era una cosa era otra y no funcionaba la banda. Y bueno, estamos empezando, ya nos conocemos desde que unos 5 años yo creo. Pero no así como banda, pues. Como amigos todos, ya como banda, pues ya es. Se siente y se entiende, pues, ahí la buena comunicación que hay. Y como uno de los obstáculos que puede ser para las bandas que van empezando es que los bares o los foros no dan pie a las bandas para que toquen. Los bares no te dejan tocar o te pagan con chelas. Yo creo que esos son los obstáculos más fuertes que hay en la escena musical. Sí, fíjate que ahorita junto a Turbina, antes de irnos a corte, nomás menciona eso, junto a Turbina se vienen varios proyectos, y uno de esos acabas de mencionar es fomentar que tanto los foros como los medios y los músicos ya tengan como que un precio y no nomás así de, ¿sabes qué? Van a tocar, pero consigue tanta gente o tú vayas a pagar con chelas. Porque también hay músicos que dicen eso, déjame ir a tocar y no le sé qué más, nomás para las chelas. Sí, pues. O sea, hay que educar hasta al músico también. Exacto. Bueno, pues antes de irnos al último bloque, vamos con una canción de Peace, esto que es Blue Shake, y regresamos en un momento más. Jungle.

nacidos para el rock. Bien, y ya estamos de regreso en el último bloque de Rocknatos, ya antes de despedirnos, recordándoles también que estamos con señor Phillips aquí en cabina. Muchachos, no sé si nos puedan platicar antes de acabar los proyectos que tienen próximos, ya sea eventos o grabaciones. Los próximos eventos que vamos a tener es este 25 de abril en Ocotlán. Es un festival de música que hacen allá cada año. Y en mayo aún está la fecha confirmada, pero vamos a tocar en el Palíndromo. Y de grabación y eso, pues tenemos pensado este año ya tener nuestro disco ya completo y un video. Ah, perfecto. Y pues sí, básicamente es lo que tenemos planeado para este año. Sí. Muchachos, ¿algún consejo que puedan dar a las bandas que van iniciando o los músicos que apenas andan como que viendo qué onda con eso de las bandas para que sigan adelante? Pues un consejo que yo les daría de la experiencia que yo tengo es que sí toquen covers, pero que no se enfoquen en eso. O sea, que saquen algo suyo, que hagan su música, su propio sonido. Yo creo que eso es lo mejor que hay en una banda, que se atrevan a hacerlo, porque eso de los covers no, siento que no deja nada bueno. Bueno, que igual y si va a dejar algo de inicio, o sea, ¿no? Deja, pero no te deja nada a ti. A ti, exactamente. Yo creo que eso de los covers puedes sacarlo tú mismo, en tu casa, o tener acá una banda hobby, pero también tener un proyecto serio. Uh-huh. Yo creo que hay que tomar en serio esto de la música, no tomarlo como un hobby. Sí. Si de verdad les gusta la música, pues atrévanse a hacer. Sí, pues si tienen que tocar covers, pues aplicarla como Wizard, ¿no? Que son Wizard y aparte tienen otra banda tributos también. ¿Un consejo que les des? Bueno, yo un consejo que sí les daría es que lo hagan por amor al arte. De ahí ya van a salir solas las cosas. Después de eso, ya las cosas se van a ir dando totalmente solas. No hay que presionar nada, hay que hacerlo por amor al arte y seguir en el camino y persistir. No, nunca darse por vencidos y tratar de seguir en todo. Bien. ¿Y las redes sociales donde podemos encontrarlos, muchachos? Las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, es sr.philips. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube, que es de igual nombre, sr.philips. También en Twitter, ahí es sr-philips. Y también en Instagram, que sería sr.philips. O sea, no hay pierde, ¿no? No hay pierde. En Twitter, que ya cambia el punto por el guión, pero sigue siendo el guión bajo. Bien, no sé, antes de concluir, ¿algo más que quieran decir, muchachos? Pues nada más agradecerte. Aquí agradecer a la radio y todo. Pues hay que echarle ganas a la música y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y muchas gracias. Y un saludo al Camael, que es el vocalista de la banda, que no pudo venir porque estaba enfermito, el muchacho. Y que también no lo presentábamos, ¿no? Sí. No tuvimos la oportunidad, pero un saludo. Otro saludo para Alejandra, que nos está escuchando, y a Vianey también. Un saludo que quieras mandar, Elvis. No, con eso. Pues muchas gracias, muchachos, por haber venido, señor Phillips. Placer haberlos tenido aquí. No, muchas gracias, maestro. En controles también, Bellavane. Gracias por operarnos, como siempre. Y también a la gente que nos está escuchando. Gracias. A Raúl y a Josué, gracias por no haber venido y haberme dejado toda la batuta a mí. Hey, bueno, pues creo que esto. Ah, su última canción, no las hemos presentado también. Es invierno, ¿verdad? Así es. Algo que nos pueden decir antes de concluir. Esa canción es con la que ganamos el concurso de Coca-Cola y es como la canción ahora sí que como que nos identifica a todos. Su himno. Es como, ajá, exactamente, como nuestro himno y esperemos si sea de su agrado. Pues a ver qué tal les parece. Nos escuchamos la siguiente semana. Ánimo. siga tus sueños otra vez. Los guardaré. Esto fue Rocknatos, nacidos para el rock.